17. En el capítulo 47, versículo 1, vamos a leerlo. Mantén la melodía, hermanito, ahí. Y toma tu Biblia ahí. Vamos a leer. Lo que tú no puedes sentar era la alabanza. Lo que tú no puedes hacer es desconectarte del cielo en este momento. Deja todo en la casa, deja todo, toda preocupación, todo, desconéctate de la tierra. Desconéctate de la tierra. En el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. A lo que los hermanos lo van buscando, cuando vine a predicar aquella vez, estaba soltero, pero ya estoy casado. Tengo dos niños, Josías y Josué. Siempre digo, pastor, que soy casi gobierno, porque tengo un rey que es Josué en la casa, Josué que es un general, y mi esposa que está, que fue una reina. ¿Cuántos adoran a Dios? Sí, casi somos gobierno. Qué lindo Dios. Versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del alumbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1,000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Déjalo ahí en el 9. Y vivirá, dice la palabra. Gloria al Señor. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Aleluya. Pues sentarse, no siente los aplausos, no siente las alabanzas. Si hay más aplausos, suéltelo para Cristo. ¿Hay más aplausos? Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Déjame preguntarle algo. ¿El sonido cómo está? ¿Le molesta a esa altura? ¿Le molesta? ¿No le molesta? Pues le voy a pedir al hermanito que me lo suba un poquito más. Lo que pasa es que me pasó algo extraño cuando llegué aquí ahorita. Ahí estaba orando y me vino una fiebre fuerte en el cuerpo. Todavía tengo la mano fría. Recuerdo que una vez me pasó algo como semejante en otro lugar, pero no así, sino que se me rompieron los alambres de los Braves y prediqué fue bajo sangre. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero el que ama al Señor y su obra tiene que dar su vida por el Señor, porque Cristo la dio por nosotros. Y si miramos hacia atrás lo que éramos antes, entonces vale la pena nosotros servirles al Señor, entregarnos a su causa. Dale un aplauso al Señor. Vamos a predicar en esta noche bajo el tema moviéndonos en el fluir de Dios para retomar el avivamiento. Moviéndonos en la presencia de Dios, en el fluir. Aleluya. Ezequiel, profeta, mejor conocido como el profeta de las revelaciones, tiene contraste con el apóstol Juan, porque los dos tuvieron revelaciones catalógicas, revelaciones de los últimos tiempos, en el presente para el futuro. Y Ezequiel fue un profeta que le tocó ministrar en tiempos difíciles en el pueblo de Israel. Mas sin embargo, él entendía que él sobre todas las cosas tenía un llamado de parte de Dios y una responsabilidad absoluta, compromiso con el Creador del cielo y de la tierra. Un hombre que entendía que tenía, que debía, que era para él un deber trazar la palabra, profetizar lo que Dios le daba. Un hombre que y negoció su llamado, su ministerio. Un hombre que entendía, alabado sea Dios, que él debía de hacer lo que era correcto delante de Dios y delante de los hombres. Dele un aplauso al Rey de Reyes. Nosotros, los que hemos sido llamados, nosotros los que en un tiempo no éramos pueblo y que hoy en día de una manera u otra hemos sido elegidos, apartados, llamados, escogidos por el Señor, debemos de entender que nuestra postura, debemos de entender que nuestro llamado y vuestras palabras deben de ser en el sí y el amén, y que nuestro ministerio es innegociable delante de las ofertas del mundo. ¿Cuántos adoran a Dios? Qué lindo es servirles al Señor. Qué maravilloso es poder nosotros decir que en este tiempo somos cristianos, pero evangélicos. Porque por allá andan muchos diciendo que son cristianos, pero no son evangélicos. Aleluya. Qué lindo es nosotros saber que somos portavoz del Evangelio infalible, de la palabra poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señor. A ti y a mí se nos ha hecho un encargo, y es de nosotros ser transmisores a un mundo que se pierde, a un mundo que se encuentra entre la espada y la pared, a una sociedad que la delincuencia se le ha ido de las manos a los gobernantes. Pero en ti y en mí hay respuesta. Alabado sea Dios. A todos los pormenores que el diablo quiere traer a las vidas del ser humano en este mundo, es a ti y a mí que Dios nos ha comisionado para trastornar el mundo de la tiniebla. Más aplausos para el Rey de Reyes. Guay. Vamos a pasar adorando y aplaudiendo al Señor en esta noche. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ezequiel 47 es un capítulo de la Biblia que está repleto de imágenes, verdades, ideas simbólicas. Podríamos decir que este pasaje se parece mucho a las parábolas, porque hay que hacer una especie de exégesis, hay que hacer un estudio profundo de lo que nosotros hemos leído. Sin embargo, qué importante, qué interesante que nosotros tenemos al autor de la palabra, que se llama el Espíritu Santo de Dios, que nos la revela. Ezequiel es el capítulo de la Biblia más completo en lo que se refiere al fluir de Dios. Recordemos aquel encuentro que Jesús tuvo con aquella mujer de Samaria. Judíos no se trataban entre sí, no tenían amistad, no compartían. Y aquella mujer, cultura, costumbre del pueblo judío, estaba sacando un día cualquiera, estaba sacando agua del pozo de la heredad de Jacob. Y el Cristo de los milagros se aparece en el escenario. Y aquella mujer, sin esperanza alguna, en ese ejercicio tan cansable de sacar el agua, ella no entendía que ese día cualquiera Cristo iba a salirle al encuentro. Los días cualquiera tienen mucho significado en la palabra de Dios. David un día cualquiera estaba detrás de las ovejas y salió el profeta a buscar al rey, a ungirlo, y le pasaron varios hombres, unos elegantes, otros ahí, y le dijo el profeta: no, ninguno de ellos, hay otro. Y sirviendo, siendo obediente a aquella tarea en Israel de las ovejas, de cuidarla, de allí aquel día cualquiera Dios llamó a David. Quiero decirte algo, y es que tiene que suscribirte en ese día cualquiera. Pero ese día cualquiera hay que saberle darle la interpretación correcta, porque este hombre dice la palabra del Señor que David estaba en un oficio, David estaba sirviendo, David estaba haciendo lo que se le había encomendado, David estaba obedeciendo a la voz de su padre. Y Dios en esta noche, amado y amada, te dice que si tú te mantienes escuchando la voz de tu padre, ese día cualquiera Dios te va a levantar para trastornar tu familia. Alabado sea Dios, tu trabajo, alabado sea Dios, tu barrio, alabado sea Dios, tu ciudad, alabado sea Dios, las naciones, alabado sea Dios. Ese día cualquiera, ese día cualquiera se lo van haciendo estéril al templo, porque era abusada, era maltratada por la esposa de su esposo. Salió al templo. Es aquí que hay respuesta. Amado, es en la casa de Dios que hay respuesta. Aún a veces nosotros en la situación, en los problemas, perdemos la visión como creyentes. Y tenemos un problema y a todos se lo decimos. A todas se lo decimos. Y Dios en el altar esperando que tú vengas. Y el Señor esperando. Y dice Dios: ¿y qué pasó? A todo le ha contado su problema. Ana dijo: hay sacerdote en el pueblo. Ana dijo: hay profeta en el pueblo. Pero Ana entendió, dijo: no, este problema trasciende a los profetas. Este problema trasciende a los reyes. Este problema trasciende a los ancianos. Es necesario que yo consulte con el Dios que creó los cielos y la tierra, porque en Él y solamente en Él hay respuesta. La hay en Él la respuesta. Voy a darle un aplauso al penco Cristo. Aleluya. La hay la respuesta. Ese día cualquiera. Ese que Dios está esperando que tú te decidas a pasar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué pasó con Ana? Que Ana, cuando ese día cualquiera fue al templo, Dios le dio la bendición y tuvo a Samuel. Pero parece ser como que la unción de ese día cualquiera se traspasó a Samuel. Y también la palabra establece que un día cualquiera Samuel estaba ministrando a Elí delante de la presencia de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Y vino ese día cualquiera la voz de Dios y lo llamó. ¿Dónde estaba Samuel? En el templo. No estaba buscando mucho significado a los problemas, a los conflictos. No estaba acusando a ningún hermano en la iglesia. No estaba criticando, no estaba murmurando, no estaba chismeando. Samuel estaba en el lugar indicado, porque él entendía que también ahí, donde su madre tuvo respuesta a su situación, ahí también había respuesta para su problema. ¿Sabe una cosa? Para ti y para mí también existe ese día cualquiera. Todavía existe. Si nosotros, no sé por qué Dios me metió tantos ahí, pero llevo gente hasta llorando. Ya hay que ponerle un stop a Satanás en nuestra vida. Ya nosotros tenemos que asumir una postura. La postura que Dios te dio cuando te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es de entender que tú no eres cola sino cabeza. Y entender que tú tienes que dar a la palabra los problemas. Debe de sacudirte, porque se aproxima hacia esta nación un fluir de Dios poderoso. Pero van a nadar en ese fluir aquellos que tengan una posición convencida de lo que son y de lo que van a hacer con ese fluir en su vida. La gente nos observa de cerca, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, aún los creyentes nos analizan. Había un hermano que siempre le preguntaban cómo te sientes. Y le decía: hermano, yo estoy regular. Y después le decía lo mismo: yo estoy en prueba, varón. Y después: varón, yo estoy en prueba. Entonces decidieron los hermanos ponerle el varón de la prueba. ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces le cambiaron el nombre, le llamaban prueba, donde quiera que se movía. Van a llegar, de verdad, porque las pruebas son lo que nos permiten a nosotros crecer, escalar en el mundo espiritual de Dios. Pero van a pasar, y debemos de exhibir después de las pruebas tiempo de refrigerio, tiempo de paz, tiempo de estabilidad, de amor, de armonía, de concordia, donde la gente, tus amigos, te vean a ti como un enter para resolver sus situaciones. Nosotros somos, como Cristo lo declaró, sal de la tierra y luz del mundo. Y el mundo está turbado. Decía en La Vega un psicólogo amigo nuestro que a veces iban gente al consultorio que él estaba peor que ellos, que ella. Fíjese lo que tratan con el comportamiento del ser humano los psicólogos. Estaban peor o está peor que los enfermos que lo visitan. ¿Y dónde está esa iglesia de poder? Ahora de esa iglesia de los hechos, que dice la palabra que aún los sacerdotes obedecían a la fe. Aún los enemigos del evangelio, del cristianismo, en ese tiempo se decían uno al otro: es necesario, importante, es de carácter de emergencia que nosotros pertenezcamos a ese grupo de cristianos. Lo buscaban, le hacían favores. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Era que la misma gloria de Dios estaba en esos hombres, y donde iban algo tenía que pasar, algo tenía que suceder. Donde se mueve una mujer o un hombre de Dios lleno del fluir del Espíritu Santo, algo tiene que pasar. Denle el aplauso al Rey de Reyes. Algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. El diablo huye, corre. El diablo huye y corre a un hombre lleno de Dios, de la unción. Lo que nos está haciendo falta es a nosotros. ¿Qué es fluir? Fluir es algo que se mantiene moviéndose, que no se para, que es transitorio, es transitable. Se mueve con ligereza, va abriendo camino. Eso es lo que es un fluir, algo que fluye, se mantiene vivo. Alabado sea Dios. Y la iglesia de Cristo en la tierra, la que Él compró a base de sangre, debe de mantenerse movilizada, debe dejarse fluir, debe dejarse sentir en la sociedad. Alabado sea Dios. El mundo está buscando lo sobrenatural. Usted y yo buscamos lo sobrenatural en Dios. Y el mundo busca lo sobrenatural en los hechiceros, en los brujos, en los agoreros. ¿Es así? ¿Y qué respuesta estamos nosotros dando frente a esta problemática? Fluir es algo que se mantiene en una posición de permanencia. Es constante en nosotros. Es un avivamiento genuino en aquellos y aquellas que anhelan el avivamiento en su vida. Siempre nosotros traemos a memoria cuando creímos, pastor, los primeros días. Y decimos: yo sí leía la Biblia. Y otros dicen: yo sí visitaba las cárceles. Y otros: yo sí visitaba los hospitales. Y las hermanas, cuando la hermana fulana de tal dio a luz, yo me interné en su casa. Ayudarle con sus quehaceres, porque a lo mejor tenía la familia lejos de ahí. Yo recuerdo, hablando de recuerdo, que yo fui al hospital y bajé de orar por los enfermos arriba y salí disparado, los hombres están arriba, y seguí rápido volar porque tenía que ir a la fortaleza. Y de momento, cuando voy volado, veo que un hombre con muleta va subiendo los escalones y el Espíritu Santo me frenó. ¡Fup! Y que fue ahora Jehová, el Señor: ora por él, dile que si tiene fe solamente y pone las manos. Y cuando fui le dije: ¿usted conoce a Dios? Dice: sí, yo lo conozco. Digo: ¿usted tiene fe? Yo: sí, yo tengo fe. Y yo: pues suelte la muleta y vaya a visitar su pariente sano. Alabado sea Dios. Y aquel hombre comenzó a caminar aquellos escalones, y el enfermo, el sobrino, se asustó y casi se sanó, porque se estericó en la cama y dijo: pero ¿qué es lo que está pasando? Tú vienes a verme a mi enfermo y tú estás sano. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Tú lo sientes, el Espíritu Santo ahí está fluyendo. Esa es la iglesia que Cristo anhela, que Cristo desea. El corazón de Dios quime por esa iglesia de poder, de milagros, de señales. Pero también quime por una iglesia de compañerismo, de desprendimiento, de amor para con nosotros mismos de humildad, de un carácter sensible, de una posición correcta delante de Dios. Una iglesia que respete a Dios desde el púlpito hasta salir allá afuera, donde nosotros verdaderamente debemos de llevar el testimonio del Evangelio. El Evangelio es otra cosa. Es lo más sagrado que hay. Me gozaba porque emitieron una, hicieron una encuesta de las instituciones más creíbles del país, y nosotros salimos ahí de las primeras, de la institución en donde se le puede tener confianza, la Iglesia Cristiana Evangélica, la institución que le da respuesta a la sociedad, somos nosotros. Pero sabe que nosotros tenemos primero que arreglarnos adentro. Si el hermano me ofendió, voy a perdonarlo, lo voy a buscar. Si el hermano lo veo necesitado, yo tengo cómo suplirle su necesidad, suplírsela. Ese fue el evangelio cuando se fundó la primera iglesia allá en Jerusalén. Era así que caminaba. Dice que todas las cosas las tienen en común, y que no había entre ellos uno necesitado. Imagínense, hermanos, somos seres humanos, y lo que más nos preocupa a nosotros son las necesidades materiales en la tierra. Hay que ser honesto, y cuando nosotros somos bíblicos y aplicamos las palabras, y Baquín es una iglesia de hermandad, una iglesia de compartimiento, de compañerismo, de amistad. ¿Cómo fluye Dios en medio de nosotros? ¿Cómo bendice Dios la iglesia? Hasta para nuestra propia vida espiritual es favorable. Es necesario, alabado sea el nombre del Señor, que nosotros volvamos a la iglesia del libro de los Hechos. Pero para eso tenemos que estar avivados. Y no es que no esté en nosotros el avivamiento. Está ahí. Está esperando que tú lo despiertes. Está esperando de nuevo que tú digas: no voy a ir a darle a Dios solamente cuando llegue a la iglesia. Le voy a dar a Dios desde que salga de esa puerta. Es que la... El creyente, cuando viene a la iglesia, viene a ministrar a Cristo. Pero los afanes de la vida, los muchos trabajos, los muchos quehaceres, no han quitado el tiempo de la intimidad con Dios, de ese lugar que teníamos antes, donde íbamos constantemente y el Espíritu Santo nos esperaba ahí. Y allí íbamos y nos tirábamos de rodillas y comenzábamos a enamorar al Señor. Entonces el Espíritu Santo comenzaba a moverse y salían esas lágrimas de nosotros, y salíamos de ahí nuevecito, preparado para seguir caminando en el camino más hermoso que hay. Él está esperando que tú vuelvas a la Biblia. Me gustó la dinámica del hermano que estaba ahorita. Él está esperando el Señor que nosotros volvamos a su palabra. Es que no hay libro que dé la respuesta que ella da. Ella es más que suficiente en nuestra vida. Ella nos habla en todas las cosas que nos suceden. Es la palabra profética de Dios. Hay que beber a la Biblia. Si habláramos de los ayunos, me gustó un término que aprendimos no hace mucho, que de vez en cuando hay que poner en vacación el estómago. ¿Cuántos adoran a Dios? Hay que darle vacación. Y usted ve que yo soy flaquito, pero cuando yo ayuno, más hambre me da. ¿Cuántos adoran a Dios? Y más como, y más me alimento. Y digo, pues, y yo digo, pastor, pues esto es así, hay que seguir ayunando. Aleluya. Hay que volver a esos principios. Entonces va a venir el avivamiento a nuestras vidas. ¿Cuántos quieren el avivamiento? Había una reunión de ministros, de líderes. Cito dos párrafos de un libro que se llamaba o se llama El poder transformador del avivamiento. Cito. Dijeron los ministros: hay que esperar que llegue el avivamiento. Y Satanás estaba en el medio de la conversación y dijo: así me gusta que piensen. No vas a llegar. Hay que despertarlo. Esté en ti, esté en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Una voz respondió. Cierro la cita. La voluntad de Dios es usarnos. Los carismas de Dios, los dones de Dios están ahí en sus manos. Y Él tiene las manos latentes. Él está buscando a alguien. A alguien que lo represente. Él está buscando una mujer, un hombre que se ponga en sus manos. Él no necesita muchos. Es antibíblico. Dios nunca contó con mucho. Él busca es Señor. El profeta Ezequiel ve estas visiones. Estas visiones fueron visiones sobrenaturales. Y hablaba de lo que era el fluir en los tipos de unciones en los hombres y mujeres de Dios. Hay una unción que es la unción del leproso, que es la unción cuando nosotros recibimos a Cristo. Cristo nos limpia, nos transforma. El Espíritu Santo viene y nos sella y comienza a pregar con nosotros. Si antes éramos malcriados, nos dice: no me gusta la malcriadeza. Si antes éramos orgullosos, nos dice: no me gusta el orgullo. Si antes éramos vanidosos, nos dice: tampoco la vanidad me agrada. Y hay otra que es la de la preparación del ministerio, que es la unción super sacerdotal o sacerdotal. Es ahí donde Dios te observa a ver si los frutos del Espíritu han encontrado espacio y lugar en tu vida, para Él entonces confiar en ti y ponerte en tus manos los dones espirituales para ministrar a la iglesia, pero también para dar respuesta a los problemas de ese mundo que se pierde, hastiado, cansado, alabado sea Dios, de la esclavitud de Satanás. Está lo que le llaman la unción regia, que entonces la unción de milagros. Es aquella unción cuando dice la palabra que cuando el apóstol Pedro cruzaba por un lugar, él dejaba la sombra. Y la gente decía: como él va muy rápido, vamos por lo menos a alcanzar la sombra de él para recibir algo. Y la gente transitaba y caminaba y pisaban la sombra de Pedro. Y los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, alabado sea Dios. Los mudos hablaban y los sordos escuchaban. Pero algo importante, nunca tú pasas de un escalón a otro, de una unción a otra, sin antes tú ejercer lo que Dios te ha dado, sea poco o mucho. Sea poco o mucho. Ahí están las parábolas de los talentos. Si te dio un don, trabaja en ese don. Ejercítate en ese don. Camina. Sal a sanar, si es de sanar. Si es de enseñar, sal a enseñar. Si es de predicar, sal a predicar. Si es de levantar a los muertos, camina a levantar a los muertos. Pero Dios utiliza y usa aquellos que han entendido que tienen un llamado del reino de los cielos. Alabado sea Dios. Dale un aplauso al Señor. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Oh, dáselo fuerte. Algo importante, y es que el río salía del santuario, de la puerta del templo. Alabado sea el Señor. Y ¿sabe algo? Que aquel tiempo había un altar en el tabernáculo y había un santuario. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando Cristo entró a ejercer su llamado, su ministerio, las cosas cambiaron. Ahora ese santuario no está en el tabernáculo, no está en Israel, no está en el templo. Ese santuario eres tú y soy yo. Y hay que tener cuidado lo que entra y lo que sale de ese santuario. Dios usa hombres y mujeres íntegros, santo, obediente a su palabra, personas que anhelen ser usados por el Señor. A Dios les preocupa últimamente en estos tiempos, porque un tiempo atrás los jóvenes, los adultos, veíamos las conversaciones que ellos anhelaban ministerio. Y decían, ¿y de cuál será el llamado que tú tienes? Y oraban y ayunaban. Y donde iba un profeta, una gente usada por Dios, iban y pasaban para que Dios le confirmara su llamado. Pero hoy en día eso se escasea. La iglesia tiene que despertar en esa parte y ponerse donde el capitán lo vea, porque trabajo se han. Y este país se lo vamos a quitar de las manos al diablo. ¡Alabado sea Dios! Se lo vamos a quitar, se lo vamos a desprender. Le vamos a decir, diablo, agarra tu maleta, recoge, recoge, recoge. Sal fuera, porque este país lo compró Cristo. Hay un documento en el cielo que dice República Dominicana, propiedad de Dios. Dale un aplauso, Rey. República Dominicana, propiedad de Dios. También aprendí algo en estos días, que RD significa reino de Dios. Dale un aplauso a Jesucristo. RD se puede interpretar, se puede interpretar, se puede interpretar que el reino de Dios está en la República Dominicana, en los campos, en los barrios, en las casas, en los trabajos, en las escuelas. Ahí, ahí, ahí hay una RD. Alabado sea Dios. Levanta la mano así en signo de victoria. Dile, diablo, te jodiste. Dile, diablo, te jodiste. Dile, diablo, ¿sabía una qué? ¿Sabía una cosa? Dile, diablo, ¿sabía una cosa? A ti te va a llevar el diablo. Dale un aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Se aproxima un fluir de Dios hacia nuestra nación. Se aproxima una visita especial. Se aproxima la gloria de Dios. Pero hay que estar preparado. Hay que estar preparado en el fluir. Hay que estar preparado para correr hacia ese movimiento que viene de parte de Dios. Él me lo ha dicho. está preparando una última generación en estos tiempos. Gente que lo ame, gente que lo respete, gente que ame a su prójimo, gente que estén dispuestos a salir con lo que tengan en las manos, sea poco o mucho. Pero esos son los que van a salir ese día cualquiera, y él lo va a tomar y su vida va a cambiar, porque la gente va a decir, como dijeron de Cristo, y no es este el hijo de José el carpintero y su madre María. La gente va a tener que reconocerte, alabado sea Dios, porque el poder de Dios va a estar sobre ti. Ahora hay que hacer algo. Hay que hacer algo para ellos. El árbol que veía Ezequiel representa simbólicamente al creyente. Y es que todo el creyente que mantiene en el santuario, que se mantiene en el santuario, es el creyente que produce vida. El creyente que produce aliento. El creyente que produce esperanza. El creyente que en medio de la adversidad trae paz, trae armonía. Es el creyente que los vecinos los buscan. Es el creyente que la familia los busca. Es el creyente que todos quieren estar con él, porque la gracia y el poder del príncipe de los predicadores está sobre él. Alabado sea Dios. Iglesia, debemos de prepararnos, porque lo que se aproxima es algo poderoso sobre la faz de la tierra, y Dios busca a ese hombre y esa mujer dispuestos y dispuestas, alabado sea Dios, a ponerse en las manos del Dios hermoso y eterno. Dale un aplauso a mi Rey Jesús. Aleluya. Se aproxima. Si nosotros interpretáramos el pozo de Jacob, ese que le mencioné al principio, la palabra pozo igual en el original del griego arar es igual a una cisterna o un hoyo cerrado para almacenar agua. Nosotros no somos hoyo cerrado para almacenar. Nosotros tenemos que dejar que el agua fluya. No somos pozo. Ese pozo, el agua estaba estancada. El agua estancada se pone mala. No huele bien. Es problemática. Pero el agua que corre, el agua que avanza, alabado sea el nombre del Señor, va rompiendo frontera. Nosotros no somos pozo, porque en nosotros está el fluir poderoso de Dios. Dar un aplauso al Rey de Reyes. El Señor quiere llenar esa cisterna. El Señor quiere llenar ese depositorio. El Señor quiere, alabaros el nombre del Señor, depositar ese río en tu vida. Ahora, ¿quiénes son los candidatos y las candidatas? Aleluya. Me gusta la historia de Inglaterra. Un hombre llamado Juan Jos constantemente estaba en el templo, como Samuel, como Ana. Y un día fue decidido al altar y le dijo: Dios, si tú no me entregas, corrijo a Escocia, aquí mismo me muero. No salgo de aquí. Vendrán noches, días, meses, años, y de aquí no me muevo. Y pasando un día y pico, clamando a Dios, el Señor le dijo: levántate, porque Escocia te la he entregado en tus manos. Alabado sea Dios. Levántate, pueblo de Dios, en esta noche. Levántate, joven, adulto, levántate, niño, levántate. Ponte en las manos de Dios, porque Dios quiere hacer algo grande con tu vida. aplauso para Cristo. No somos pozo. En el mundo hay una lógica invariable, y es que en el mundo, cuando se le habla de ver a la gente, ahorita mismo, por ejemplo, pasa por ahí una camioneta llena de limones, y eso se nubla de gente buscando limones. ¿Es así? ¿Cuántos adoran a Dios? Pero en Dios la cosa es al revés. Porque Cristo vino a enseñar cosas profundas que el ser humano nunca había comprendido ni habían pasado por su mente. Jesús dijo que era mejor dar que recibir. Entonces, en pocas palabras, si tú anhelas, si tú quieres, si tú deseas fervientemente el fluir de Dios, es necesario que tú te prepares a dar para que entonces puedas recibir. ¿Pero qué vas a dar? ¿Tienes para dar? Vamos a hacer un análisis ahí sentado y sentada. ¿Tienes respuesta? Si sale ahí y hay una gente endemoniada, ¿tienes respuesta? Si llega ahorita a tu casa y tu hijo o tu hija está con fiebre, ¿la es la respuesta? ¿Está el depósito, el santuario está preparado, posicionado? ¿El depósito está listo para traer respuesta? ¡Aleluya! ¿Ya te analizaste? Si no tienes respuesta, hay problema. Pero quiero decirte algo: que la solución está a la vuelta de la esquina. Porque si no la tiene, Cristo es la fuente de agua viva. Él se paró en una fiesta y dijo: todo lo que creyeran en mí, como dice las escrituras, de su interior iban a correr ríos de agua viva. Él es la fuente. Es donde Él que tenemos que ir. Es a Él que hay que rendirle atributo. Es a Él que hay que darle alabanza, gloria. Alabaros el nombre del Señor. Si no hay respuesta, hay solución. La hay. La hay, porque cuando los discípulos estaban reprendiendo a aquel muchacho endemoniado, el padre interrumpe a Jesús de una conversación que tenía. Le dice: Señor, ellos no han podido resolver el problema. Y Jesús se aparta y le dice a ellos. ¿Cómo le dio Jesús? Jesús, como que le dio una media reprensioncita. Hombre de poca fe, ¿hasta cuándo va a estar con vosotros? Y se aparta a Jesús y le dice al demonio: mira, tú sabes que yo soy Jesús. Y el demonio hizo así y se fue. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero después en el libro de los Hechos, esos mismos que no pudieron hacer nada, los vemos levantando paralíticos, los vemos dando la vista a los ciegos, los vemos predicando sermones que se convertían 5,000, 3,000. Alabado es el nombre del Señor, porque ellos entendían que había respuesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay más aplausos para Él. Dale el aplauso al deseado de las naciones, al príncipe de paz, al admirable, al consejero. Alabado sea su nombre. Me gusta lo que te voy a decir ahora para casi concluir. Aquí hay un río. Hay un río aquí en este lugar, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos nadadores hay aquí? Gente que nada, levante la mano. Los que nadan, gloria a Dios, que hay muchísimo. Existen diferentes tipos de nadadores. Hay uno que nada de lado, otro boca arriba, otro flota. Pero hay uno que con ese que me quedo, que ese deja que la corriente del río se lo lleve. Viene hondo el río y ese nadador permite que el agua haga su trabajo y se lo lleve. Y es el que tiene más posibilidad de sobrevivir en la creciente de los ríos. Porque este nadador no pelea con el agua. Él permite que el río haga su trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabes qué, que el fluir que Dios quiere depositar en ti y en mí es ese fluir donde ese tipo de nadador, el último que te dije, ese tipo de nadador es que Cristo busca, para que se deje llevar por la corriente del Espíritu Santo y no esté haciendo cosas inciertas, para cuando Dios les ordene hacer algo, hacerlo, pero cuando Dios le dice que no haga nada, no puede hacer nada. Con ese me quedo. Ese es el nadador que llega seguro donde va. Ese es el nadador que en los diarios o en los medios de comunicación no hay noticia negativa de él, porque sabe dónde va. Alabado sea el nombre del Señor. Es igualito, es igual. Y lo comparamos con ese creyente que nada, que se deja sobrellevar de Dios, que es obediente a sus líderes, a sus pastores. Es el creyente que Dios busca, es el creyente que Dios analiza, es el creyente que Dios lo tiene en la mirada, para cuando llegue ese mover de Dios, decirle: ven acá. Porque es el que sobrevive. Estos caminos no es para que corre mucho, no es para que anda mucho, no es para el que anda dando paso incierto en la vida. Este es un camino largo, donde a veces vemos un camino bondadoso, pero doblando la esquina vemos uno también que anega nuestra fe. Entonces ahí cuando esa turbulencia, esas pruebas, esas vicisitudes vienen a nosotros, es ahí que se necesita saber nadar en el río de Dios. ¿En cuál de los cuatro está situado o situada? ¿Está nadando boca arriba? ¿Está nadando boca abajo? ¿Está nadando de lado? ¿O te está dejando llevar por la corriente del Espíritu Santo? Si es así, va a haber victoria. No va a haber. Siempre la ha visto en tu vida. Porque Jesús dijo que nosotros no podemos ser como las olas del mar, que vienen y se van. Son inconstantes, son inestables. Pero el creyente que viene al altar, el creyente que lee la Biblia, el creyente que ayuna, el creyente que se deja llevar por el río del Espíritu Santo, el creyente que está preparado, el creyente que ha sido el candidato o la candidata para mover lo que Dios va a mover en estos tiempos. Dios va a mover los cimientos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios no ha entregado, no lo que no va a entregar, no ha entregado el territorio de la República Dominicana a nosotros, a ti y a mí. Y por tanto hay que proclamarlo y salir y dejarse llevar por ese río fresco de Dios. Si nosotros volviéramos un poco atrás al mar, aquel, el río, el de la visión de Ezequiel, el que leímos ahorita. Esto se refiere al mar muerto de la humanidad caída. Mas sin embargo, este fluir en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, que es la que está designada para ser dirigida y nosotros, puede traer esperanza a ese mar muerto de la humanidad. ¿Qué vamos a hacer? Seremos de los creyentes que se preocupan. Siempre están preocupando por la cosa de Dios, pero nunca se ocupan. La iglesia está, hay que pintarla, dicen unos. Otro agarra una pintura y comienza a pintarla. Unos dicen las almas se están perdiendo, y otro va y le predica las almas. Dios no quiere que nos preocupemos. Dios quiere que nos ocupemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos nadando contrario al río de Dios? Aún muchos de nuestros familiares que no son creyentes tienen la mirada sobre nosotros. A ver si ese fluir de Dios que produce en nosotros bendición. Cristo nunca ejerció después de su ministerio ninguna cosa secular, mas sin embargo al Señor lo invitaban la mayoría de las personas a banquete a su casa. Nunca le hizo falta nada. Cuando tenía necesidad de montarse en un bote, en un yate, una barca, ahí estaba Pedro y se la prestó. Cuando necesitaba disfrutar de aquel perfume que en este tiempo lo calculan por más de $25,000, ahí estaba el perfume ungiéndolo a él. ¿Y qué pasaba con el Señor? Era que el fluir de Dios estaba en él. Él no tenía que pararse en un púlpito a pedirle a la iglesia, a decirle a la iglesia que si me dan 1,000, Dios te va a dar 2,000 o 3,000. Él nos predicó la prosperidad. Él se limitó a predicar lo que el Padre le dio. Y me gusta dos cosas y terminamos. Cuando él cumplió 30 años de edad, que era la edad que exigía la cultura de Israel para que una persona hiciera cosa pública, dice que se aproximó al río y estaba Juan bautizando. Y cuando Juan lo ve, Juan declara y dice: aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y Jesús va a lo más humilde para cumplir todo. Hermano, Dios ama la humildad. Hermano, Dios bendice al humilde. Hermano, Dios levanta al humilde. Hermano, el cristiano que es humilde no le falta nada. Y fue Jesús y lo miró y le dijo: yo vine también a bautizarme. Estoy parafraseando las cosas. No, Señor. Sí, toda ley tiene que cumplirse, le dijo Jesús. Y dice la palabra que cuando Jesús fue zambullido, que se levantó, hubo un acontecimiento histórico. Dice la Biblia que el cielo se abrió. Dice la palabra que el Espíritu Santo vino a Jesús en forma de paloma. Y una voz del cielo dijo: he aquí mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Dios se complace en la obediencia de los hombres en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Dios usa a los obedientes en la tierra. Dios usa a aquellos que entienden que a Dios hay que obedecerle. Y si pasa un problema por el cual no podemos obedecerle, obedecerle. Y si viene otro problema, obedecerle. Y si se aparece en la semana 20 problemas, obedecerle. Pero es en la obediencia que Dios se agrada. Y después vemos el proceso. Allá está. Dice la palabra de Jesús, estando en el Espíritu y guiado por el Espíritu, fue al desierto. Ten cuidado si te encuentras en el desierto. Y a veces, porque está en el desierto significa prueba, conflicto. A veces, si está en el desierto, está cuestionando a Dios. Pero fíjate aquí lo que dice la palabra: estando Jesús en el Espíritu, fue guiado por el mismo Espíritu al desierto. Eso parece como raro. Entonces, cuando tú estés en el desierto, gózate y solamente pídele al Señor que te dé fortaleza. Porque es posible que si tú hoy estás en un desierto, Él te tiene en el desierto. El Señor te tiene en el proceso. Y lo más lindo que hay de estos textos bíblicos que estoy citando es que dice la palabra que después que él fue tentado y superó la tentación, si tú lo buscas en tu Biblia, en Lucas 4, Marcos 4, Mateo 4, pero dice, después que Jesús superó, alabado sea el nombre del Señor, la tentación le dice, Jesús principia, comienza, inicia su ministerio. Su ministerio. Después que él obedeció en la prueba, entonces se abrió una puerta gigante, enorme, y la Biblia establece, la palabra de Dios literalmente lo dice, dice la palabra que entonces Jesús comenzó su ministerio. Quizás tú estás ahí donde Jesús estaba hoy, pero quiero decirte algo, no sé por qué Dios me dice que te diga esto, quiero decirte algo, que tú te aproximas a una bendición gigante. Si tú estás situado o situada ahí en esa posición del desierto, quiero decirte que pronto viene un tiempo de refrigerio para tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y te vas a gozar. Y si tú lees las invitaciones que a Jesús le hicieron, aún cuando fueron a cobrar los impuestos a Pedro, hubo un pez que estaba ahí en el agua y dijo, a Jesús hay que bendecirlo. ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces es unción que el Señor, pero una unción con humildad, una unción con características de servicio, una unción con características de humildad, una unción con características, alabado sea el nombre del Señor, de respetar a Dios en nuestras vidas. Satanás, hermano, le huye a un hombre, una mujer de Dios, ungido y ungida por el Espíritu Santo. Le corre. Cuando Jesús sanó a Lázaro, que el diablo vio que Jesús entraba a Betania, el diablo hizo una reunión y le dijo a los demonios, bueno, nos mantuvimos aquí por mucho tiempo maltratando y esclavizando a la gente, pero se oye un rumor, una voz, que Jesús entró a Betania. Prepare los trapitos que nos vamos de este lugar. Alabado sea Dios.